Se merecen morir bien muertos. La tres armón, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Canta para todos, Tristán. Buenas noches, nuestra América. Estamos en Le Tercer Mon, programa número 172, aquí en Radio Nauta 106.3. Bienvenidos y bienvenidas a este programa que no tenemos cómo definirlo. Nos falta un eslogan, me parece. En algún momento fue humor con contenido, en otro momento fue lo mejor del socialismo y del capitalismo. Como vos, pero mejor. No te escuchamos, Santiago. Habla más fuerte. ¿Rompiste el micrófono, puede ser? A ver. Hola. Ahí. ¡Ah! Muy bien. Yo creo que ahora somos un poquito de quilombo sin romper nada. Me parece que ese es nuestro eslogan principal este año. ¿Así es? ¿No era así? Un poquito de quilombo sin romper nada. O sea, hacemos un poquito de quilombo sin romper nada. Puede ser. Se me fue la frase, fue muy usada en algún momento y ahora quedó en el olvido. Estamos en el medio de los Juegos Olímpicos. Nosotros somos sponsor de los Paralímpicos. A no confundirse, no es lo mismo. Igual estamos muy comprometidos y comprometidas con estos Juegos Olímpicos. Le mandamos un saludo a Manuel Mendizábal, que no está en el piso, ni en la pecera, ni en los Juegos Olímpicos, ni en ningún lugar. Ni en los Paralímpicos. Tampoco. El que sí está es Álvaro Bretal haciendo los controles. Todo, y Álvaro Bretal encargado de todo. Sí, está encargado de darnos de comer, de poner la música, de manejar los botoncitos y de qué más. De tratarnos como una reina que somos. Y el mate, Álvaro, no te olvides. No sé qué vas a tratar de comer, pero trata de mejorar eso. Está floja de comida la radio. Yo vine medio con un ataque de hambre, pero de hambre tipo almuerzo barra cena. ¿Le puedo mandar un mensaje a tu mamá que por ahí se viene con algo? Mamá, tengo hambre, estoy subalimentado. Sería hermoso que venga la mamá de Tristán con un poco de comida. Y me encontré una torta que Álvaro no supo decirme de cuándo es, y tenía como una pera adentro. No se veía Denuncia. Bien. No se veía bien. No lucía bien primero. Si dejan comida en el Olga, nos la comemos, en la radio. Sé que la comida es medio como free veganismo lo que dice. Como... Ya en estado de descomposición, quise que ingrese a mi organismo antes que vaya a parar ese AMSE. Tenía, lo peor de todo de la torta es que tenía un color verdoso arriba. Tenía un verde que era posiblemente césped de fútbol o algo así, pero ya degeneró en unas hongos directamente. Chorreadas verdes. Y la pera estaba medio... Se había... ¡Ay, no, basta! Como que estaba en compota, en su propia compota. No. Guacala. El único cumpleaños que recuerdo es el del Faca, que fue el día viernes. Lo cual, si esa torta es del día viernes... Entiendo. Tiene unos 5 días. Bueno, disfrútenme. No, tal vez el Faca colgó y la trajo ayer. Y no sería tan grave. Claro, de las sobras de sus festejos del día sábado. Claro, algo así. Faca, si estás ahí, ¿sabés de la torta verde? No, hoy no la trajo porque yo escuché el programa de la mañana y no estaba. Te comiste una torta loca. Así que hacia el final del programa vamos a tener un, Un Tristán drogado. Imposible de diferenciar del doping Tristán positivo. Posta. Se pueden comunicar con nosotros @letercermonde en Facebook y en Twitter y también en Instagram 4516917. Si nos querés llamar por teléfono, no nos manden WhatsApp porque no lo vamos a ver, nos falta el productor. Sí, pero ir a buscar. Álvaro también se puede dedicar a eso. No, yo lo voy a ir a buscar, drama. Me voy a encargar del WhatsApp, así que si nos escriben lo recibo. 221-670-5190, el número más difícil del mundo, imposible de recordar. 221-670-5190. No, imposible. No. Yo todavía todos no me acuerdo 451-69-17 y lo digo así. Tiene un 69 que siempre es un número interesante. Y está en el medio. Ay. Qué profundo. Qué ¿Vieron pícaro. Qué distinto cómo dividimos los números acá en la Ciudad de La Plata que en Capital, que son 4 y 4? Sí, ¿te yo quieren, cuando quiero dictar un número porteño, se me complica, se me traba la cabeza. A mí me pasó el otro día que dicté un número y era como nunca terminaba. Lo iba diciendo de a dos porque no terminaba nunca. O cuando te dictan tu propio número, distinto. Pero de forma distinta, como vos lo decís. ¡Qué bronca! Es como una ecuación que tenés que hacer súper compleja mentalmente para no quedar como un imbécil. No sé mi número. ¿Me lo repetís? Por 423. No, pero es 423. Tendrían que enseñar más de letreo en los colegios argentinos. Hola, estoy hablando con el... Eso no se escucha más, ¿no? No. Hola, estoy hablando con el 451-6917. Ahora lo que se usa más es... Hola, Graciela. Mira, no, te confundí. Ah, perdón. Suena de vuelta. No, igual puedo aprovechar la promoción. Le quiero comentar. Tarjeta naranja, DirecTV. Qué pesados los telemarketers. Tenemos la foto del día, así que a la música, Álvaro, por favor. Esta canción... Yo me lo estoy conteniendo ya, porque ya agoté el recurso de hacer unos sonidos con la boca, pero... Hacelo, porque da pie, salen, es el spot. Me salen. Es el separador que necesitamos. Ya está, porque bajó el volumen, no me da vergüenza. ¡Oh! Aparte son medio olímpicos, sí, son los sonidos olímpicos. Son gemidos olímpicos. Estamos en los Juegos Olímpicos 2016, Río de Janeiro. Estoy descontrolado, veo todo el tiempo los Juegos Olímpicos, no hago mucho más. Yo también estoy descontrolada, no me pasaba, hace 2 años del Mundial no me pasaba. Son periodos especiales, estamos viendo mucho Teis Sport, ESPN, Fox Sport. La TV pública me parece a mí o quedó relegada. No, está, para mi caso está en un primer lugar que es el único que tengo en alta definición. ¿Estás viendo la TV pública? Sí, y el domingo me junté con una amiga a hacer un análisis de las diferentes transmisiones. Acto universitario. Ella estuvo haciendo mucho zapping, prefería la televisión pública porque te muestra más todo el tiempo. Hoy vi ESPN 2 y medio que se queda en un partido, te muestra los festejos, qué sé yo, hacen entrevistas y te estás perdiendo otra cosa. Pero perdón, ¿tiene la TV pública igual, te meten una atrás de la otra, sin respiro? ¿Tiene sentido ver los Juegos Olímpicos por un canal que no sea donde está el Gordo Bonadeo? Yo estoy viendo Teis Sport. Es el Gordo Bonadeo. Claro. Porque es la única persona que sabe qué está pasando, me parece. De hecho, es consultor presidencial sobre los Juegos Olímpicos. Lo menos tira datos que no sé si los está leyendo o no, pero te hacen entender. Ponele algo muy interesante que no recordaba otros Juegos Olímpicos, te explican las reglas de los Juegos. Eso me parece fundamental. Ah, sí, la televisión pública no pasa y el tenis no lo podía entender. Pero te explican reglas hasta... Pero el tenis no merece demasiada explicación, no es un deporte olímpico, así que... No, pero la forma de puntuar el tenis es compleja. Esos tres números me tuvieron muy mal y no me había interesado nunca comprenderlos hasta el partidazo del Potro, de Del Potro. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo? De Del Pro Potro. Del Peo. Del Peotro. Del Preotro. Ya están en las redes sociales, Facebook, Instagram, al menos yo me puedo hacer cargo de esas dos. Twitter también. Facebook, ¿ya están? Ya está. ¿Y la gente qué dice? Y ahí me de... No dice nada porque la subí hace un momento, según Facebook. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos porque la foto del día tiene que ver ni más ni menos con la medalla de oro, la única medalla de oro que hemos conseguido como país hasta el momento, que es la de la Peque Pareto. ¿Se acuerdan de la Piki Paino? No. Dale, tienen que... Que es la campeona de taekwondo. De Expedición Robinson 1. Ah, hablamos de esto el otro día. Sí, estuve viendo capítulos por YouTube, están... Bueno, no importa. Es otro tema. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Por favor, concentrémonos. ¿Vieron la pelea? Fue el sábado a la tarde. No, me la perdí. Cuando él prendí la tele ya habíamos ganado. Yo cuando la vi, llegué a los Juegos... Yo la vi sin saber que estaba viendo la final. Prendí la tele y estaba eso. ¿Contra qué peleó? Contra una coreana. ¿Una cara de mala? Tiene una cara de mala y un pelo así tipo tacita. Tipo... Y una coreana coreana. Coreana coreana. Teñida de rubio. Oh. Cara de mala, así. Como Yoyana. Che, y la Peque Pareto es más peque que... Sí, sí, era la más enana. Era una competencia de enanismo. La más enana. Igual tienen categorías. Esto es hasta 48 Petizas. Kilos, creo. Claro, por kilos. Es muy poco, 48 kilos. Si vos la ves, es muy maciza la chabona. Y no pesa sí. 48 kilos, nada más. Se le ve ya como casi como en el y le cuello. Le entregaban la sí. medalla dos personas que seguramente de una estatura media, pero parecían dos lungas. Era el Señor de los Anillos. Y ella que es un enano. Un hobbit. La que tiene el que tiene el barba. ¿Ella ya había ganado? Sí. Nunca una de oro. No. Había ganado una medalla, no sé si de bronce o de plata. ¿En los de Londres? Sí, me parece que sí. Ella, a ver, aclaremos, porque yo la verdad que no sé nada en realidad. ¿Ella es judoka o no? Sí. Y solo quería decir esa palabra. También es médica. Médica. Recibida de la UBA hace 2 años. Mirá qué bien. ¿Qué no sabemos tiene? La especialidad. Paula Pareto. 30 años creo que tiene. Qué barbaridad. Qué barbaridad el deporte olímpico. No, sí, mucho éxito. Cosa... Cuando llegue la matamos. ¿Ya llegó o no? No. ¿Ya volvió? No, me parece que no. Está con el Tinder olímpico a pleno en la Villa Olímpica. Un link que me pareció que había ido al programa de Tinelli, pero no, la habían imitado. Ah. Bastante gracioso. ¿Y le imitaron bien? Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que habían puesto... ¿Estaba en el show del chiste? Me encanta cualquier no, show del no chiste. No, no sé si estaba el show ahí. Match. Tristán volvió al año 98 y está mirando... Estaba... Mientras todos miramos los Juegos Olímpicos, él mira solamente Showmatch. ¿Viste match? El bicho Gómez? No sé cuál es. No vi. Un gordito pelado bajito. Ah, sí, sí, sí. Y se había puesto una peluca y caminaba igual. Bien. Era gracioso. Está haciendo en la foto del día, que la oyentada está viendo por su segunda pantalla, va primera porque no está viendo la televisión, está haciendo el gesto del ganador de la medalla de oro, que es comerse. Morderla con el alfajor. Sí, sí, sí. Ante el probable riesgo de partirse un diente frente a todo el telemundo que está mirando. Es solo una mímica, solo una mímica. Argentina tiene que ganar otra medalla porque mirar la tabla de posiciones es muy deprimente. Estuve viendo la nota de la Nación que comparaba las victorias de Argentina a lo largo de los años y solamente 12 veces ganamos 2 medallas de oro. Siempre una o ninguna. Durante mucho tiempo no ganamos ninguna. Sí. Mucho, mucho tiempo. Mucho. Yo también vi esa nota del Diario de la Nación y me sorprendió. Entre 2004 y 1950 y pico, sí, una sequía décadas. Absoluta. ¿Será que qué tristeza. No ponían dinero para...? Y debe ser. Ahora hay un comité de alto rendimiento deportivo. Me encanta el sí, comité sí, sí, de alto rendimiento deportivo que le va a dar $75,000 a la judoka como premio. Sí, está genial. Está muy bien. Me parece bien, pero me parece mal que sea una cifra cerrada en dólares. ¿Por qué no en pesos? Y porque se devalúa, Tristán. Y pero que lo vayan modificando. ¿Por qué dije? No, $75,000. Ah, igual va cambiando. Un millón ¿no? 500 mil pesos. Por lo que entendí, va cambiando. Y al que ganó la otra vez, que era de taekwondo, el que ganó nuestra medalla de los juegos pasados, le dieron menos. Sí, sí eso. Y hay muchas notas periodísticas que hablan de cortando eso. Cortando la calle. Clarín se encargó de recordar un día maravilloso en que Paula Pareto revolvió a Miguel del Cel vestido de la tota en el programa de Susana Jiménez. ¿Podríamos subir el video a YouTube? Sí, podemos. ¿Puedo? Producción, ¿podemos? Puedo, qué bien, sí, lo voy a hacer. Lo vi el video que se transformó en GIF, en todo, porque lo hizo de goma. Sí. O la hizo de goma a la tota. Espectacular. Impresionante. Aparte se le ve medio como los huevos cuando da la vuelta. Cuando da la... Porque no es algo para revolear, así nomás Miguel de ser con pollera. Tenés que tener ciertos recaudos sobre qué es lo no que no le importó puede ver, nada. Qué es lo que no. Utilizó la fuerza del enemigo... contra el enemigo. En 2008 la Peque pasó por el living de Susana Jiménez, la SU, y mostró sus habilidades ante el hoy embajador en Panamá. Hay un link para mirar el divertido momento. Está en Twitter, ya lo subimos. Y ahora lo vamos a ver. Miren el divertido momento. Paula Pareto y su historia. Bueno, ganó la medalla, ya sabemos. Judo, 48 kilos. había ganado, y este sinónimo de medalla, presea, es buenísimo, había ganado la presea de bronce en Beijing 2008. Ah, venía escalando, pero se ve que en Londres no llegó. Tardó 8 años en volver a ganar y ahora la de oro. En el living de la SU, la Peque le realizó una espectacular toma a Miguel Del Cel, que hoy es embajador argentino en Panamá. No hay más noticia que esto, es simplemente repetirlo de diferentes formas. Sí. Ojo, en 2011 volvió al living de Susana, pero esta vez derribó a un Susano. Ah, ¡no! Siempre que vas derriba a alguien. Quiero que venga la Tercer Mont y nos derribe. Y el video también es bueno, porque el Susano se quiere resistir y finalmente cae. Y el Susano es un gran Susano. Me encantan los Susanos en el mar de cartas, revoleando las cartas. No pasa más eso, ¿no? No, eso ya no existe más. Ahora revolean tweets. Y cuando hay que revolear, pero revolear Susanos es como una actividad espectacular para hacer. Salgo a revolear Susanos. Debería ser disciplina olímpica. El Susano que corre, selecciona una carta de un mar de cartas, escapa de la pileta de cartas y corre hasta Susana Jiménez. Bien. Que después marca sin revelar los números, pero revelando solo algunos. 0-2-2. Qué grande Susana Jiménez, por favor. No sabemos Voy a también subir el video del Susano porque es muy bueno. No sabemos si sigue haciendo ese tipo de juegos Susana Jiménez. No, parece que no. Hay una foto hot de la judoka, como no podía ser de otra manera, como una deportista olímpica mujer. Hay una foto hot de ella o una nota sobre lo fea que es. Una de dos. Tiene muchos, muchos tríceps. Me impresiona un poco. A mí me impresiona más su cara musculosa. Tiene la cara musculosa. Como cuadrada. Pero no es de músculo, debe ser la forma. ¿Vos decís que vino así? Sí. ¿No fue el judo? No creo. Lo que sí hizo el judo claramente es el cuello que tiene. Ah, sí, sí. Que tiene un cuello impresionantemente fornido. ¿Qué fornido que tenés el cuello, Paula? Estamos subiendo todos los videos que acaba de mencionar Santiago a las redes sociales, así que los pueden ver. Ay, que vale mucho la pena. Otra cosa, Anaris, que me llamó mucho la atención del video del Susano y la medallista olímpica, es que los dos tienen apariencia homosexual y ninguno lo es. Tanto el Susano como esta que parece muy torta, y los Susanos por definición tendrían que ser todos gay. Y no. ¿Puedo contar cómo sabes? Después te cuento. ¿Cómo sabes que los Susanos no son gays o que Paula Pareto? El Susano en cuestión ese no es gay y la preferencia sexual de Paula Pareto, la Peque. La Peque la googleé. ¿Y tiene novio? No, pero habló de como si... De los chicos. Habló en una forma que yo consideré heterosexual desde todos mis prejuicios. No, habló de que ya quería tener ser mamá y no sé qué. Igual las tortas les encanta ser mamá, así que no lo sé. Bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un montón de comentarios a partir de la nota donde ella está mordiendo la medalla olímpica. Por ejemplo, Ana María Elserner... Me agarró el mal de Santiago. Dice, el señor disfrazado de mujer es embajador en Panamá por orden de Mauricio. Todo dicho, me imagino los funcionarios de carrera lo que pensarán de este despropósito. Habla del video, ¿no? Está muy indignada. Es un despropósito. Richie. Qué lástima que no le quebró la columna a ese lisiado mental. Me gusta mucho lo de lisiado mental. Sí, lo voy a empezar lisiado a utilizar. Bueno. Eso es un lisiado mental. La nana se para de puntitas para chupar la pija. Pará, Alejandro Carnot. ¿Quién te autorizó? No, Alejandro Carnot le responde y dice, la debes tener hiper cortita para que se tenga que poner en puntas de pie, claro. No entendí igual, ¿eh? Porque la enana te llega a chupar la cabecita. En cambio, si vos sos manicero, no llega nada. Ah, claro, pero tenés que ponerla para abajo. Medio raro, Alejandro Carnot, la posición que estás imaginándote. Yo había leído él hipócrita. Es de los que quieren que se las chupen muerta. Qué barbaridad está diciendo. Sí. O sea, hay una mujer que ganó una medalla olímpica y todos están hablando de que es petiza. ¿Qué les importa? Acá hay uno que Valentina Gálvez bardea a Clarín y Juan Salvini le responde. No tiene nada que ver con la nota, ¿no? Pero ahora si la ponen en una nota, diario careta, porque te conviene, das asco Clarín facho. Ah, tenía... O sea, que no importaba de qué. Clarín cubre la realidad porque le conviene. Ojo que a ese careta comentario Juan Salvini le responde. ¿Y para qué lo lees? Te aviso que el relato terminó. Clarín miente y los caca chorean. Es una síntesis del relato espectacular. El relato terminó, pero las consecuencias son que los cachorean y Clarín miente, sigue mintiendo. Creo que efectivamente. No hace falta ser kirchnerista para saber la historia. Bueno, una pelea en torno a la historia de Clarín. La única que se ubica en la góndola, el único que se ubica en la góndola es Alan Díaz, que dice: orgullo argentino, estas son las personas que verdaderamente le gusta lo que hace y representan al país sin nada a cambio. Quiso cortar con la discusión porque puso todo en mayúsculas. Sí, igual lo de sin nada a cambio es relativo. Tiene una medalla de oro y vos no, Alan Díaz. A ver, a ver, a ver. Qué increíble. Moreno en la Santa Sede. Milagro sale en el Parlasor. Igual que Lopecito, tenés razón. Esto es increíble, el Parlasor. El Parlasor. Ah, sigue la pelea en torno a Clarín y los Caca. Felicitaciones, campeona, orgullo argentino. Igual me pregunto, dice, se pregunta Osvaldo. ¿Es enano mental? ¿Quién es el enano mental? Enano mental es... ¿Era el primero, el lisiado? O del no, cel, no, del habla cel, de del ser. Es lisiado mental y enano mental. En la embajada, ¿andará vestido con polleras, tacos y maquillado? Porque los negros panameños le van a abrir una sucursal del canal en un 2x3. ¡No! Una sucursal del canal. No sabía que tenía sucursales del canal y que se podían abrir en el cuerpo de alguien. Los la verdad ojetes, que me estoy enterando. Me estoy los ojetes de cualquiera que... Si te pones una pollerita ya está cualquiera. Y que no cambie de nombre, ¿no? O sea, claro, el canal de Tristán, por ejemplo. Sabía bueno. que los negros de Panamá te pueden abrir una sucursal. Ya sé cómo vestirme si voy a Panamá y quiero que me encoja un negro panameño. Simplemente gracias, Peque. Enorme, Paula Pareto es leyenda, con simpleza personal, autenticidad, corazón. Esta chica emociona, mayúsculas. Bueno. Qué pena que no tengamos políticos para gobernar este país con la garra, honestidad y convicción. Ojo. Si no, no estaríamos así. Tampoco nosotros los ciudadanos hacemos algo para cambiar esta cruel realidad. Bueno, bien. Nacho Ignacio metió todo en un mismo comentario. Deslizó la autocrítica aparte al final. Bien. Ojo. La unión Juegos Olímpicos emoción que a mí me pega y me intento como contener. Claro. ¿Te pega la convicción? La emoción, me emociono, te lo juro. Ah, ¿como con la garra argentina? No, cuando terminan y lloran me emociono, como cuando les dan medallas, cuando el potro ganó al final y estaba como emocionado. ¿Pero solo con los argentinos o en general? No, con esos momentos. Está bien. Porque bueno. En realidad como veo la televisión pública veo solo a los argentinos porque es lo único que me pasan. Ah, esa tiene un sesgo nacional. Está bien. Qué fuerte. Pero raro esto, como que me pongo una medalla olímpica significa que tenés simpleza personal, autenticidad, corazón. Bueno, corazón yo doy por entendido que tiene la chica. Pero es como, bueno, gracias, no sabés igual qué onda, cómo soy. Hoy una chica de 19 años compitió en lo de las pesas, levantó 130 kilos. ¿130? Está sonando el teléfono de Radionauta. Sí, me sentí, 130 aparte, kilos. Sonaba el teléfono, nadie lo atendía, me acordé de esa propaganda de suena el teléfono, pero no tenemos teléfono. Igual no es para nosotros como siempre, así que dejemos de lado las expectativas. Bueno, esta chica de 19 años que levantaba 130 kilos en pesas, le hicieron una entrevista después y era de Rosario y comentaba un poco cómo entrenaba, etcétera. Y entrenaba bajo de una tribuna en un estadio municipal, o sea, tenía menos presupuesto que nosotros haciendo este programa. Uh-huh. Y un poco lo que decían ahí, Bonadeo le hacía la entrevista, y un poco lo que decía es cómo todos los demás, muchos de los países tienen muchísimo dinero puesto en los atletas y en la Comisión Olímpica y todo. Y esta piba que recién empieza y todo, no tenía ni para tener un gimnasio, digamos. Por eso también está mucho eso, la garra, como que los deportistas claro. Hacen un poco solo sus carreras, digamos. Claro. Lo cual también debe significar una selección por clase de nuestros atletas bastante grosa. En los casos de que los de remo, polo, todos son todos unos chetos bárbaros. Sí, está lleno de chetos. Las leonas son unas chetas. Pero porque es el deporte pero ese. Pero en el hockey sí. Pero en los deportes que no se juegan colectivamente en Argentina, como levantamiento de pesas. El tenis también, todo richeto. Sí, no parecía igual. Pero sí, por ejemplo, no sé, los de windsurf y todo, canotaje. Están solos ahí. De hecho, uno se llama Álvaro Alzogaray. Álvaro Bretal se llama uno. Álvaro, reclama derecho de autor. Álvaro Bretal se llama Álvaro Alzogaray y juega canotaje. En los Juegos Olímpicos. Quizá Paula Pareto podría integrar, no lo digo yo, lo dice Alicia González, quizá la Peque podría integrar algún área del gobierno nacional relacionado con el deporte, con la salud, ya que es médica, porque con la dedicación, el esfuerzo que hace por todo, podría ser un buen aporte. Bueno, la candidatearon. Y en el PRO hay un montón de lugares. Igual. Sea, claramente le van a dar un lugar, conociéndolos. Ofrecerle seguro se lo ofrecieron. Osvaldo Aldarete le contesta, déjala que siga con lo suyo, que si la ponen en la administración pública la van a podrir y van a tener que transar con todo el malandrinaje. Lo que sí me hubiera gustado es que el Estado apoyara más a los atletas y no solamente colgarse cuando ganan, porque eso es vestirse con plumas ajenas. De hecho, a ellos también los representa. Osvaldo Alderete. Nos hace reflexionar. Sí, sí, sí. Gracias, Osvaldo Alderete, por comunicarte con Le Tercer Monde. Llegó el que sabe de judo. ¡Ay! Faltaba. Era el, es el, la ficha es que faltaba. El lugar que estaba vacante. Federico Ballesteros. La llave que aplicó se llama Segoy Nage. Hizo alarde de su saber. Lo explicó el resto. Cuando tenía 18, hacía volar a los tipos de 30 en el gimnasio. Federico tiene 54. Claro. Entre lágrimas, escribióse hoy Nague. Andrés Rodríguez le pone, felicitaciones doctora Pareto. Haciendo, ahora que se sabe que es médica, todos se cuelgan de su título. Uy, ¿para qué? A Federico Ballesteros le respondió Osvaldo Alderete. Y ahora hace volar tipo de 30 en el catre. Tomá. Por hacerte el judoka, Federico Ballesteros. Tremendo. Los comentaristas tienen una capacidad para irse al carajo en menos de 30 segundos. Impresionante. Nos quedamos con la palabra yudoka para ir a escuchar algunas canciones que en este caso tienen que ver con ciudades. In the City de Jam. No, habló de que se, ya quería tener ser mamá y no sé qué. Igual las tortas les encanta ser mamá, así que... Tercer Monde, sponsor oficial de los Paralímpicos Río de Janeiro 2016. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta. FM 106.3. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Monde. Seguimos en Le Tercer Monde, son las 9 menos 25 y estamos pasando canciones que tienen que ver con la ciudad o las ciudades. Por ejemplo, la ciudad de La Plata. Por ejemplo, Rosario, Nueva York. Nueva York, Río Janeiro. Qué lindo. Sao Paulo. Ciudad maravillosa. ¿Te sabes la canción del Mundial? ¿Qué no, dice? No, ¿cuál es? Esa que pasa, que no, yo no entiendo bien qué dice, pero como que rap, medio yo que quiero, rapea. No, yo quería instalar que el himno nacional de Brasil era Siguru Chaun, Amahu Chaun, Siguru Chaun, Chaun, Chaun, Chaun. Ahora que sabes lo que significa. Pero no, no, no sé, lo tengo que googlear como tantas cosas. Mi vida es googlear cosas. Esa es la canción. Estamos en vivo desde Río de Janeiro. Estamos acá por ver un partido de handball. Juegan Suecia, Egipto. Partidazo. Esto es una fiesta. Es no una... paramos de bardear a los brasileros. No. Increíble. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que permanece igual. Es la hora de hacer, es la hora de que va a pasar, me parece. Traducción en vivo, traducción en vivo. El mundo nuevo, no sé qué, justo hablaste. A ver, justo hay un chico brasilero acá que nos va a ayudar a traducir. Vos, el de Rulitos. Ay, no quiere venir, le da vergüenza. Bueno. Gracias, Álvaro. Pasó el momento mundial y volvemos al... Me di cuenta que este es el momento en el que nos pensamos que todos los brasileros son negros y de Rulitos. Porque todos los que compiten... Ayer vi el partido de vóley femenino y jugamos contra Brasil y las brasileras eran... Había bastantes morochas. Sí, y nos hicieron por... Sí, nos mataron. Pero bueno, hoy vi el vóley masculino contra Rusia. Todo muy, muy ario y ganamos. Bien. Muy bien, estuvo muy entretenido. Pero el común denominador tiene que ver con la ciudad y cómo adaptarse a la vida en la ciudad. Superior la vida en la ciudad. ¿A la vida del campo? ¿Te estás posicionando a favor de la vida en la ciudad? Sí, y desconociendo totalmente la vida en el campo. Pero vos vivías en Corina en algún momento, que sí, es casi pero campo. Eso no es como pueblo. Más o menos, también, ¿no? ¿Ciudad se opone a campo o a pueblo? Yo creo que en algún no momento... Es lo mismo. En algún momento se opuso a campo y yo creo que ahora más a pueblo. Porque en el campo... Porque en el pueblo es una vida súper urbana. También, digamos, urbana, de conocerte, de estar con gente, sociabilizar, juntarte en una esquina, andar por la calle. Ay, sí. Y la ciudad va perdiendo eso de andar por la calle porque empieza, qué sé yo, te metes más, depende a qué hora, como que hay otra forma de transitarla. No estar, no sé si es tanto estar en la calle. Y creo que menos. Cada vez menos. Sí. De hecho, en mi barrio, en una hora ya no hay más nadie. Sí, pasa mucho acá en La Plata igual, me parece. La gente se mete con el frío, hace pasa, baja la barrera de los 10 grados, no queda nadie en la calle. Sí, eso y también que en un pueblo también desaparece la gente, pero por ahí hay más naturalidad. No pasa nada si salís a la noche. En cambio... Está muy instalado el no pasa nada. Claro, tal cual. En cambio, en la ciudad, por pasan ejemplo, cosas. En la ciudad de La Plata, a la noche la gente veo que desaparece. No es así el caso de la ciudad de Buenos Aires, que también es una ciudad, pero... Igual hay como vías donde siempre hay gente y otras calles que están totalmente desoladas. Sin duda, está desigualmente habitada. Para usted que nos está escuchando y acaba de llegar a la ciudad desde un pueblo muy pequeño, te contamos que mudarte a una ciudad enorme como esta, especialmente con una gran población metropolitana, suele causar un gran impacto en las vidas de la gente que viene de un pueblucho de mierda. Empezar desde cero es la clave para entrar con calma a una gran ciudad. No. No, es una ciudad mediana. ¿Una ciudad poronga? También, pero en términos de gente, mediana. Porque lo que tiene para mí La Plata es, está tan dispersa que su vida cotidiana termina siendo como más reducida. O sea, la intensidad de la ciudad está en un espacio reducido. Está claro, es verdad. Muy disgregada. ¿Y eso de que es un pueblo pequeño? ¿No? ¿Cómo es? Sí, es un así. ¿Un gran pueblo? ¿Es así? Sí, estoy no convencido sé. Que es así. Todos nos conocemos o conocemos a alguien que conoce. Llegás, nunca llegás a un lugar y sos totalmente nuevo. Eso fue un famoso, me estoy comiendo la torta. Se está comiendo la segunda porción de torta después de que Rodo nos comente que en realidad la torta es de hoy, así que nadie corre ningún peligro. Nada de convidar, en vez de traernos torta a nosotros, no. No, de repente es un famélico. Se me discriminaron un montón por comer esta torta. Pobrecito. Lo importante es que no sabemos si está rica o no. No, menos para... Eso no lo sé dice si la hizo para, Rodo, para no, no sé si no la hizo Rodo. Para no convidarnos. Rodo está tratando de luchar contra el televisor porque tiene unas ganas de ver los Juegos Olímpicos y no puede más. Y la tele está pidiéndonos una contraseña. ¿Qué momento el de preparar la tele para ver los Juegos Olímpicos? ¿Preparar la tele? ¿Qué le haces? Le pones bandera. No, le cambio un... Estoy colgado del cable. Y después tengo la antena de la TDA y la voy cambiando. Ah. Y quiero hacerlo rápido... Y no. ¡Sí! ¡Aparecieron! Están boxeando. Muy bien, boxeo. El... ¿Qué no hay en los Juegos Olímpicos? ¿Qué deporte? Hay todo. Sí, hay golf, por ejemplo. ¿Hay golf? Hoy me enteré por el doodle de Google que están jugando al golf. Sí, hay golf. Ah, como que había un campeón olímpico de golf que corría riesgo su participación porque le habían perdido los palos. Y no jugaba con otros palos, no sean los suyos. Nos fuimos de tema porque estábamos en... Porque están los Juegos Olímpicos. La recomendación de cómo adaptarse a la vida en la ciudad si vienes de un pequeño pueblo. Ejemplo, como es el caso de nuestros oyentes que son medio retrasados en su adaptación. Tranquilo. Recorté esa parte y para que después te digan, no, me sacaron de contexto. No, le dijiste sí. Retrasados a nuestros oyentes. No. Sí, que se entienda. En la adaptación a la vida ciudadana. Por eso escuchan la radio, por ejemplo. Infórmate sobre las leyes locales. Es esencial entender las leyes de la ciudad, o al menos tener una noción de ellas cuando acabas de llegar. Si conduces, debes estar muy consciente de las reglas pertinentes de manejo. Por ejemplo, acá en La Plata, cuando es plaza, dejas pasar, tiene prioridad el que circula por la plaza. Pero cuando es rotonda, tiene prioridad el que entra a la rotonda, contrario a las leyes del de tránsito posta, pero tiene sus... O por ejemplo, acá en La Plata, rojo es verde, amarillo es verde y verde es verde. Digo, para el que viene y no sabe bien cómo es. Qué ocurrente. ¿Qué más? Acá se utiliza mucho la bocina, independientemente de... Por ejemplo, hoy iba por calle 6, creo, o 5, y un señor tocando bocina, pero sin ningún obstáculo. Porque habíamos ganado un deporte olímpico. No sé qué le pasaba. Me produce violencia la bocina. Me dan ganas realmente. La bocina solo tiene que ser todo. Situaciones totalmente excepcionales. Total, es una cosa sí. Que hay que regular. Hay un abuso de la bocina indiscriminado. Otra ley platense es no, o sea, el conductor del auto doblando no va a dejar cruzar a la persona que está caminando. No. Cosa que ya en Buenos Aires sucede, acá no. Es imposible. No, ¿querés cruzar? Pues es un desubicado. ¿Cuándo cruzás? Sí, no se puede cruzar nunca. Tiene que haber ausencia total de automóviles para poder cruzar una calle. Sí. Y muchas veces los semáforos no están del todo bien coordinados para que puedas cruzar cuando los autos doblan o consideran que te van a dejar cruzar, cosa que no sucede. Entonces te clavas ahí como un campeón esperando que algún buen hombre te deje pasar. Una antiley de la ciudad de La Plata sería desconfiar del semáforo para peatones. Que en algunas esquinas, sobre todo en la esquina de 7 y 51, puede acabar con tu vida. ¿Qué anda mal? No, lo tenés, es muy breve. En verde para cruzar y pasan bondis así. Porque es para vos y para los bondis descontrolados. Entonces es una cosa medio peligrosa. Ese semáforo debe ser el semáforo más corto del mundo. Tendría que venir el premio Guinness a darle una medalla. Tenés que ser Paula Pareto. El semáforo Pauli Pareto. Prepárate para el clima, especialmente oportuno para esta ciudad. Mientras más lejos te mudes, más fuerte será el cambio de clima que puedes esperar. Eso es falso, es una afirmación totalmente falsa. Además de que las ciudades grandes tienden a crear sus propios microclimas. ¿Qué? Y esto puede ser al principio algo desconcertante. Hasta que aprendas a llevar el calor intenso que causa el concreto, la excesiva humedad, las aceras llenas de nieve o los corredores repletos de fuerte viento. A causa de edificios altos y casas enrejadas, va a pasar un tiempo. Otra cosa que es muy sorprendente es cómo la sombra de los edificios hace que la gente sienta mucho frío, especialmente por las mañanas. Bueno, no es el caso de esta ciudad, que simplemente se caracteriza por una fuerte humedad. Constante. A mí me pasó cuando vine a la ciudad de La Plata por primera vez. No, por segunda vez. Primero vine a anotarme a la facultad, después vine a vivir. Ah. Que al principio yo no me daba cuenta que era por la humedad, pero dormía de una manera descontrolada. ¿Es por la humedad? No encontré una explicación a todos mis problemas. No, bueno, hay gente que tenemos cierta tendencia a dormir, pero no, era como que todo el tiempo me sentía cansada y por ahí me tiraba a dormir una siesta. Todavía ni había empezado a cursar y dormía 3-4 horas, como algo descontrolado. Y me dijeron que la humedad al principio, no estás muy acostumbrado, te tira muy para abajo. Y es verdad. Como que no, tu cuerpo no está acostumbrado, entonces te da sueño, como que es, bueno, más paja la vida acá. La altura es terrible también. Andar. Sí, debe ser raro vivir en una ciudad alta, alta, alta. Como Potosí. Potosí. Pero la gente se queja mucho de la humedad acá. Los que somos de acá la sentimos cuando volvemos de viaje de algún lugar seco, pero después no es. Es la casa te ataca. Algo. Casa sí. Ataca. Es anticonstrucción la humedad. Es como que deberíamos vivir en, no sé, en casa de paja. De arena. Aprovecha cualquier descuento. Mientras que. No, porque en los pueblos no hay. Claro. Ese es un fenómeno citadino. Esto es para Mendoza y Córdoba, donde no aplican las promociones. San Juan. Mientras que los parques de diversiones suelen dar más descuentos familiares, cualquier persona puede disfrutar de los descuentos en restaurantes, bares y otros nuevos lugares que descubras en la ciudad. Busca descuentos en línea, por ejemplo en Groupon. Qué engaño Groupon. Te compras un Groupon espectacular y después tenés que reservar con 2 meses de anticipación, ir ese día. Sí, yo creo que una vez usé el Groupon, pero otra vez es que lo he querido usar, lo que me impidió es que no es inmediato, no puedes comprar un Groupon para cenar esta noche. Tiene que ser para dentro de 2 días. Con no suerte. Sé qué carajo, sí. Y ese nivel de planificación para ir a una cena, no sé, tiene que tener una cita. Un aniversario. Sí, o lo mismo a mí me pasó a veces con regalos, como, mirá, y te lo dan dentro de 25 días, bueno. Claro. No, en 25 días no sé qué va a hacer de este país. Claro. ¿Cómo voy a comprar un juego de tenedores para dentro de 25 días? No sé si voy a tener manos para usarlos. ¿Qué voy a comer con mi juego nuevo de tenedores? Hay uno de sushi que vale la pena, me parece. Porque sushi no come siempre. Yo la última vez que compré un Groupon fue para revelar fotos. Y no funcionó bien. ¿Cómo no funcionó? ¿Que salieron mal reveladas? Sí. ¡Mirá! No era revelar. O sea, era imprimir digitales. Y eran, no sé, 150, viste, cuando llegué a la foto 50 y ya no sabía qué revelar. Que poner, claro, un fondo de pantalla, una captura de tu escritorio. Porque uno no saca tantas fotos ahora. La tapa del diario. Claro, y algunas de ellas salieron medio mal, como de mala calidad. ¿No, pixeletti? No, como los colores demasiado fuertes, raros, así como que no eran de la foto. No, no sirve, es una foto tiene que salir bien. Y aparte la fui a retirar a un lugar de deportes que no tenía nada que ver en Diagonal 74. Hola, acá hay, revelan fotos. Sí, y sacó un sobre. Con tu nombre. Grupón. Sospechoso Grupón. Aumenta tus habilidades para sociabilizar. Socializar, perdón. Utiliza cualquier tiempo libre que tengas para ir a visitar a tus vecinos. Hoy me visitó una vecina. ¿Con qué intenciones? Si fue a pedir azúcar es mentira. No. Quería otra cosa. Edulcorante. No, ella me parece que estaba medio alterada porque se le había cortado internet. Pero se produjo. Vos lo entendiste, la entendiste perfectamente. Si algo que puede entender Tristán es alguien alterado porque no tiene internet. Se produjo toda una confusión porque a mí también se me había cortado internet, pero por razones diferentes. Y ella tenía que entregar un trabajo. No quedó claro si para la facultad o para qué. ¿Edad? No sé, 30 y pico años. Y estaba medio desesperada, le ofrecí mi contraseña y no la quiso. ¿No la quiso? No, porque el problema estaba... Igual fue, ¿puedo cambiar la contraseña si se la doy? Sí. Bueno, ¿te querés que te dé mi contraseña? Y dije, se la doy por un día y después la cambio, ¿o no? Ah, medio choti de tu parte, pero... Está bien lo que pensé. Sí, sí. Si no, ¿querés que compartamos internet? Acá tengo la boleta. Era rapidísimo. Claro. Che, pibe, te estoy pidiendo un favor. Pero te pedías, ¿tengo el proporcional por una semana? Le tendrías que haber tirado el podríamos compartir. Ya la comparto con otro ser de mi edificio, el que tiramos un cable por la ventana de una forma absurda. ¿Tu hermano? Sí. Yo comparto internet con la vecina y es el único vínculo que tengo con ella. Espero que no esté escuchando este programa porque me cae un poco mal. Pero no me quedó otra que compartir internet después de robárselo durante 2 años. Castra tus gatos, vecina de Pati. Sí, sí. Y ahora tiene porque un perro se nuevo. Se cogen a la gente. Se andan cogiendo a la gente por las casas. Por las casas se andan cogiendo a la gente. Y ahora tiene un perro nuevo que ladra como un idiota. ¿Es pequeño? ¿Es de pequeño aporte? Sí, ah, sí. La odio. Y hoy entré a su casa y estaba... estoy hablando mucho de mi vecina, pero fue por que entraste a su favor, casa? Para pagarle internet. Y estaban con una raqueta matamosca, esa que las electrifica. ¡Ah, la picana para mosquito! No hay moscas ahora. No hay moscas. ¿Qué carajo estaban haciendo? ¿Pero quiénes son los... el plural? No sé, amiga, supongo. Creo que ve con la hermana. Qué raro estar con amigos matando moscas con picana. Me encanta la vida de los vecinos. Y había mucha mercadería, mucha mercadería en el piso. ¿Mercadería? Mucho desarrollo de mercadería. ¿Droga? No, fideos marolio, polenta. ¿Es una acumuladora? No sé. Para mí fue a Nini. Pero si fue a Nini y compró una caja de fideos marolio, es una rata asquerosa. No, acá hay un nivel de violencia que vamos a tener que hablar en un momento fuera del aire. No, espero por favor que no esté escuchando esta radio. Igual nunca vas a ver que soy yo. Yo deseo que mis vecinos de piso me inviten a pasar a su departamento y yo invitarlos recíprocamente a pasar al mío. No. Tenés que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque puede haber... Quiero socializar. Quiero mis habilidades. Hay gente que es media invasiva. Y tenerla al lado de tu casa es muy peligroso. El tema vecino es muy difícil. Porque el que te intercepta cuando estás llegando, entrando a tu casa, que uno tiene una necesidad de volver. Ya cuando llegas y estás en la puerta, lo que menos querés hacer es quedarte en la puerta. Uno se pone a hablar y a hablar. Y por ahí quiere pasar a tomar un mate. Me pego un tiro. No. Me clavo la bombilla. Hay que tener cuidado con los vecinos. Igual, ojo, porque... O sea, es verdad que te puede tocar uno medio intenso y que quiera meterse en tu casa y todo, pero si pegas buena onda con el vecino o la vecina, también un montón de cosas se facilitan muchísimo. Por ejemplo, te dan comida. Te prestan un taladro. No sé, te quedaste sin agua y podés ir a bañarte a su casa. Yo le quiero robar la gata a mi vecino. Lo estoy haciendo. Estoy robando una mascota, no sé si se puede. ¿Te estás dando de comer? ¿Cómo? Le damos de comer, la acaricio. ¡No! Y a la vez... porque es una vecina que vive en el edificio de al lado. Es tremendo lo que estás haciendo. Yo siempre estuve... O sea, me enojo mucho con la gente que hace eso. Así que discutámoslo. Porque... No está mal. Igual. ¿Llegó ahí? No, el robo de mascota mediante... Pero el robo nunca es total. Porque la mascota no se va a ir de su casa. Claro. Pasa. Sí. No, nosotros somos pésimos dueños, Excepto que vos la empiezas a encerrar, No creo que se vaya. La mascota. Si entra en mi pieza, el día que entre, cierro la puerta. ¿Y la dejas adentro un para ratito, siempre? Un ratito. ¿Este gato ya come más en tu casa que no. en la casa de sus dueños? No, no. ¿Come una segunda comida? Yo le había puesto un nombre que era... Brenda. Oh. Ay, qué horror. Y la dueña Nicar. Le puso Josefina. Me enteré ah, el nombre. Es un barrio de hijos de puta. No es entonces, una persona. ¿Por qué no le ponen nombre de gato? Entonces yo ahora le digo Michifus. Brenda Josefina. No, no. Por favor, no, por favor, por favor. Sos un grasa, eso es lo que sos. ¿Cómo le claro, ay, vayamos a una canción, basta de eso. ¿Cómo se llama el gato de Álvaro? Que sube muchas fotos, pero poco nombre. ¿Nombre Baltasar. De cine? Baltasar. También nombre... No, es nombre de Rey Mago. De Rey Mago, de sí. Rey Mago, sí. Y es blanco, no tiene sentido. Melchor también puede ser. Melchor es un pero buen Melchor nombre. ¿Pero Melchor era negro? Melchor. Pero tiene que ser un gato... Da para chistes. Pero tiene que ser un gato con porte. Con bigote. Y bien, bien gordo, esos cachetones. No puede ser un gatito flaco. Melchor. Brenda. Bueno, seguimos estamos, escuchando sí. canciones de ciudades. Sí, bueno, nos fuimos al común denominador no, sí. de mascotas. Hicimos lo que se nos cantó, básicamente, con este común denominador. Es que cuando no hay productor, hacemos cualquiera. Vamos a escuchar canciones... No, Ciudades Invisibles de Camión. Como es el caso de nuestros oyentes, que son medio retrasados. Thank you. Le Tercer Mon, revocando contratos desde 2012. Jueves en Radionauta. Poligrama. Vos estás dado vuelta. Depende del lado que se vea. Pareces o sos un extraterrestre. Un mundo interno donde es posible toda metamorfosis. Hablar en contra de la psiquiatría, de la sobremedicación. Las maricelas que estamos entrenando, estamos en el equipo de las mujeres. Locas por vivir, locas por hablar. Los imagino tomándose unos mates. Cuando nacen las mejores ideas. Y hablar en contra de los manicomios. Chin chin y salud. Poligrama, jueves a las 2 de la tarde, un espacio de gladiadores de la sonrisa. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Yo le había puesto un nombre que era Brenda. Ay, qué horror. Y la dueña le puso Josefina. Me enteré el nombre. Es un barrio de hijos de puta. Ok. Ya llega el diario del Le Tercer Mon. Tragedia en un asado familiar. Se atragantó con un trozo de carne y murió. No. Una celebración familiar terminó en tragedia este fin de semana en la localidad bonaerense de Tres Arroyos. Gracias por las dudas. No pude. Me sorprendió. Fue en Tres Arroyos, sí. Pero más sorprendente es que se atragantó. Tengo una amiga ahí, no sé si será pariente. Ya te hubieses enterado. Con la muerte de un joven de 24 años, quien murió atragantado por un trozo de carne que ingirió. Alrededor de las 23 del sábado, el servicio de medicina de urgencia recibió el llamado desde la vivienda. Abusan del asado en Tres Arroyos. Al llegar al lugar, pueblo de campo, el equipo médico encontró a Rafael Héctor Sáenz Valiente tirado en el piso del patio, donde la familia dueña de casa se encontraba comiendo un asado todavía, incluso con Rafael Héctor Sáenz Valiente tirado en el piso del patio. Filmaron una escena, de paso. Al llegar al hospital y ser atendido por la guardia, los medios quisieron intubarlo y se encontraron con un pedazo de carne de considerables dimensiones atascado en su laringe, lo que impidió la intubación. Prepárense. La presencia de ese trozo recién fue advertida al hospital. Y hasta ese momento era desconocida tanto por los familiares como por el médico que la vio en la casa. Reveló el director del hospital, donde se constató finalmente que Sáenz Valiente había muerto de asfixia por sofocación. Por favor, orden en la sala, porque su cuerpo fue entregado a la madrugada del domingo a sus familiares, quienes lo sepultaron ayer al mediodía en el cementerio municipal de Tres Arroyos. Qué trágico todo, ¿no? Sí, no. Aparte, parece, ¿no? Por el relato de la noticia, que creyeron que se había muerto por otra cosa. Y después descubrieron que se atragantó. Estaba cuando quisieron intubar. Victoria de los vegetarianos. Descubrieron la presencia de ese trozo. Pero, ¿qué pedazo de carne que se mandó? No. ¿Cuál perro? Con hueso y todo le entró. Para morir atragantado. Como Brenda Josefina a la Eucanúa. Hay que masticar, chicos. Eucanúa de perro. Tristán, por favor. El gobierno no renovará el pacto antidespidos con los empresarios. No te puedo creer lo que está diciendo Santiago. Con la sensación de que la hemorragia laboral ya se detuvo, el gobierno no prevé extender el pacto con los principales empresarios del país que se habían comprometido a no reducir sus plantillas de empleados el canchero que después... por 90 días. Sí, sí, sí. Plantillas de empleados no me sonaba nada. Son los empleados que tienen. Claro. Ahora, ¿no sería planillas? Eso es más literal. No sé. El acuerdo denominado por entonces Compromiso por el Empleo se vencerá pasado mañana y no contemplará un segundo capítulo. Ahora, no renovaron la temporada. Es porque se sienten que se detuvo la hemorragia laboral y no quieren que se detenga, entonces, porque no se explica si no la primera oración. Jorge Triarca dijo: la tendencia comenzó a cambiar, se estabilizó. Triarca. El patriarca. Patriarca. El patriarca de los laburantes. Jorge Patriarca. Él estima que en el mediano plazo habría señales de reactivación. Confían que la obra pública pueda ser la locomotora. Me encantan las metáforas. Está muy metafórico. Que agilice la reacción, pero también apuesta a que avance en el Congreso una iniciativa oficial para generar empleo en los jóvenes de entre 18 y 24 años. Que se lo hicieron. Se están ahí. Se trata del régimen de promoción del primer empleo formal en McDonald's. No, todavía sé que no lo aprobaron. Que prevé beneficios económicos para aquellas empresas que tomen personal sin experiencia y pueden pagarles menos y sin cumplir las leyes laborales. El puñado de legisladores de extracción sindical votarán contra. Ya lo anticipó Héctor Daer o Daer. Daer. Daer, diputado nacional del Frente Renovador de Sergio Massa y número puesto para el triunvirato que conducirá la CGT unificada a partir del 22 de este mes. Vamos a militar en contra de ese proyecto de ley porque no prevé incluir al trabajador en el convenio colectivo de la actividad, apuntó Daer el viernes que pasó durante el plenario de autoridades de la Central Obrera. Bien. Durante sentido. Los 90 días que duró la tregua, no todos los empresarios cumplieron con lo acordado en el documento sellado en la Casa Rosada. De las 128 compañías que adhirieron, un 10% decapitó o suspendió o despidió personal entre mayo y agosto. Aparte, ese documento era una A4 era que fue repartida. Sí, y otras cosas que dice la noticia que no vamos a leer porque son muy extensas, es que... Si no hubo despidos, hubo reducción de horas, o sea, pasaron un montón de cosas que claramente incumplieron esa promesa que no tenía ningún tipo de respaldo institucional, y nada, era un papel. Qué trucho que fue eso. Todo un acto, chamuyo. Acting, me gustó el acting. Y ahora vamos a seguir escuchando canciones sobre ciudades, para que esto quede claro. No son canciones sobre los Juegos Olímpicos, no son canciones sobre mascotas ajenas. No. Son sobre ciudades, y en este caso, City with No Children de Arcade Fire. Thank you. Twitter, arroba Letersermon. Y en Facebook, también. Letersermon. Búscanos, poné me gusta. Instagram, no tenemos. ¿Ah, no? No, no. Anularon un matrimonio porque era gay y se lo ocultó a la mujer. La justicia de Rosario anuló un matrimonio luego de que el esposo admitiera que es homosexual a solo 10 meses de casarse tras 9 años de noviazgo. O sea que no es que se divorciaron, sino que lo anularon. Sí, sí, nunca existió. No, pues, cosa pero rarísima. Eso es del nuevo código, ¿no? Del nuevo código civil. ¿La anulación? Que te podés, ¿no es un divorcio express? Ah, no, ni idea. Ahora vamos con los detalles judiciales. Me interesa muchísimo. Los detalles judiciales. La jurisprudencia, queremos repasar la jurisprudencia. La jueza del Tribunal Colegiado de Familia número 7, Gabriela Topino, determinó que no obstante el trámite matrimonial realizado, la voluntad de ambas, o al menos de una de las partes, no es sincera, sino que su propósito se encuentra muy distante de lo que las palabras rituales han querido expresar. Por eso, la magistrada admitió la demanda y declaró la nulidad matrimonial. Pero, ¿qué problema hay con los matrimonios por interés? Son legales también. No es que tenés que dar fe de lo que jurás en la iglesia. Se ve que lo pidieron, ¿no? Va, supongo. En la, igual esto es por civil. Claro, pero dice, o sea, la voluntad de una de las partes no era sincera. ¿Qué te importa la voluntad de una de las partes? Me casé porque se me encantó casarme. Me no pintó. Tengo razón, no importa. Bien, pero, o por dinero, o para más. Pero lo que dice acá es que era falso. Como si vos no pudieras casarte. Era un engaño. Bueno, ustedes dos no se podrían casar, por ejemplo. O si se casaran, se podría sería anular engaño, el matrimonio. Yo diría, me quiero divorciar porque me mintió Tristán y es heterosexual y solo quiere mi dinero. Tal claro. Cual. Ojito, Tristán. No me hagas ¿no eso. ¿Te querés casar conmigo? Podemos llevar a vivir a Gladys Elizabeth. ¿Cómo se llamaba? Gladys Elizabeth. Brenda Josefina. A nuestra casa. Te casás por mi gatito robado. Gladys Elizabeth. Vete. En la causa declaró un hombre que desde enero del 2015 comenzó a frecuentar al demandado, con lo que confirmó la condición homosexual. O sea, que llevó a un chongo para decirse que se lo cartó. Que es verdad que era gay. Confirmó la condición homosexual, muy bueno. La pareja, cuyos datos no trascendieron, se había casado el 22 de noviembre del 2013 y después de unos meses el hombre comenzó a sincerarse y terminó confesándole a su mujer que tenía una orientación sexual que obstaculizaba la continuación del matrimonio. Impresionante. Bueno, le mandamos un saludo a la familia esta destrozada. No, y a la familia destrozada por la nueva orientación sexual. Al periodista que hizo un esfuerzo por ser políticamente correcto. Y no lo fue. La cantidad de veces que... No, más o menos. Confirmó la condición homosexual. Sí, ahí me parece lo más correcto. ¿Cómo? Pero es muy difícil escribir esta nota. ¿Crees que...? Puede ser. Puede ser. Muy difícil. ¿Cómo la titularías? Versión. ¿Cómo la titularías? La cagó. Se casó y al final le gustaban era los puto. Chicos. Era puto. No. Mi marido. Se volvió gay en el proceso. Se volvió, claro. Sinceramiento, 2 puntos. Sinceramiento de la economía. Encima podría haber salido del closet un cachito antes. No, después del casorio. Esperó... Se dio cuenta. No, pero para mí la colegiada de familia tira un dardo porque dice que hubo motivos muy diferentes. Para mí había algo de dinero en el medio. Puede ser. Para mí lo descubrieron. Durante los años de noviazgo, la mujer nunca sospechó ni tuvo indicios de lo expresado por su marido, dice la nota. Como tampoco existió algún planteo o conversación que revelara su condición sexual. Además, se supo que durante los años de noviazgo hubo una relación normal. Ninguna de las personas del círculo íntimo del matrimonio conocía la condición sexual del hombre. Qué fuerte lo de condición sexual. Sí, a mí me parece igual sí, que... Sí, todo fuerte. Que si la esposa no se da cuenta... carga parte de la culpa del fracaso del matrimonio. ¿Por qué te vas a imaginar que te están cagando? Lo que pasa ahí, el problema es que, pero no digamos, es que si vos... Sí, pero porque es lo mismo que vaya y se coja a otra que se vaya y se coja un tipo. Depende de qué acuerdo tengas con la pareja, pero si vos decís... tenés un acuerdo de supuesta fidelidad y este va y se coge a otro... No, pero yo no digo cagando en ese sentido. Digo, vos te tenés que dar cuenta si la persona con la... no gusta de vos de una forma drástica, porque gusta de personas de otro género directamente. Y pero capaz chabón no lo sabía. Y capaz que le daba alta murra. Por ahí no lo sabía y conoció un chongo en el medio y se dio cuenta. Eso puede ser. No es lo que opina la magistrada. No, la capaz igual... que en la despedida de soltero le mandaron. Agarró así y dijo, hoy que es mi última noche voy y me cojo un chabón. Y ahí dijo, uy, me encanta. Uy, qué buenísimo distinto estaba. Chau. Y era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Igual una subnota de esta que no vamos a abrir dice: el 30% de los casamientos se suspende a último momento. No, ¿en serio? Un porcentaje altísimo. Altísimo es la cantidad de finales que se están por rendir y no se dan. Ah, sí, un 95% de los finales se suspenden en el último momento. Por el propio estudiante. Pero implica menos dinero y expectativas. No sé expectativas, dinero por ahí sí. Álvaro dijo, sí, suspende los casamientos, como diciendo... Como que le pasó. Tres casamientos suspendí. ¿Casi te tapas por casar, Álvaro? Nah, me estás jodiendo. ¿En Uruguay? ¿En Uruguay? Qué intenso que es este Álvaro. Lo dejás solo 3 segundos y ya... No, Álvaro. Es te engaña. ¿Cómo te vas a casar? Porque demente. Tiene cara de tranquilo. Sí, sí. Sí, es un engañador. Ojo. Tranquilo y miedoso y enseguida a las relaciones se adentra. Como... Ojo, oyentes interesados, interesadas en Álvaro que se casa. Es un tipo que se quiere casar. Yo creo que tienen que saberlo. Sí. Como magistrados que somos al respecto. Es un buen dato para que pongas en Twitter. Me quiero casar. Como para ¿y que... ¿Y usted? Llega a la primera cita con un ramo y ya está. Un turista chino pasó por error 12 días en un centro de refugiados alemán. Es difícil confundirse un chino. Ay, me costó mucho entender eso. Le podría eso. Pasar a Santiago, para mí. Igual después sí. Lo podemos juzgar después de la noticia. Un turista chino se vio atrapado durante 12 días en un centro de acogida de refugiados en Alemania. Ay, tengo así un nivel de infantilidad con noticias que no puedo superar. No lo hagas. Al firmar por error una solicitud de asilo en vez de una denuncia por robo, confirmó hoy la Cruz Roja que gestiona el albergue. Una solicitud, claro. Le dieron un papel y el loco firmó. El hombre de 31 años y que solo habla chino mandarín puso en marcha una maquinaria de la que un primer momento no fue capaz de salir. Declaró Christoph Schlutermann, presidente de la Cruz Roja en la región de Münster, en el estado federado de Renania, de Norte-Westfalia, Alemania Occidental. Es un reinado de... de puta madre. Pónganse un cuento de Tolkien. Schlutermann señaló que no se veía como un refugiado común, más bien lucía como un funcionario vestido de traje y corbata. No, espectacular. Además, el trabajador... Claro, fue todo un error de confusión. Una de comunicación. Que era un chino que hablaba chino. Además, no se entiende nada. El trabajador de la Cruz Roja expresó que el mochilero... ¿Ahora es un mochilero? Tuvo un comportamiento normal durante todo el tiempo que permaneció en el albergue y se integró sin problema a la rutina diaria. El síndrome de Estocolmo de este chino era cosa descontrolada. Yo vine como... a hacer una pensaba el chino. Yo vine a hacer una denuncia. Claro. No sé qué hago acá, pero ya fue. Me voy a bañar, me comida. Temprano. Se sentía más libre que en China. Esto es como mi familia. Esto es el capitalismo, funciona bárbaro. Es como China, pero más aceitado, con mejor comida. Gracias a una aplicación de traducciones fue posible reconstruir la odisea del mochilero chino. a quien le habían robado la billetera en la ciudad de Heidelberg y que en realidad pretendía continuar su viaje hacia Francia e Italia. Al parecer, en vez de caer en una comisaría, aterrizó en una oficina pública donde le entregaron los formularios para presentar una petición de asilo. Mira, como que cayó preso. Sí. Como que quiso denunciar algo y terminó preso él. Pidió estar preso. Solicitó, por favor, a la gran Alemania que lo metan preso durante 10 días. En un lugar donde nadie sepa hablar su idioma. Y le pareció bien. Le pareció más o menos bien. Ah. Posteriormente, el turista chino fue trasladado a un centro de acogida provisional en la ciudad de Dortmund, donde tuvo que entregar su pasaporte y su visado. Bueno, después de 12 días han reconstruido su historia y consiguieron la documentación pertinente, dice Schlutterman, luego de liberar al chino para que vuele como una blanca paloma que es. Liberen al chino. ¿Y cómo se pudieron comunicar finalmente? Con una aplicación de traducciones. Google Traductor, que aparte te traduce todo. Te sacas una fotito, todo. Hay un chino que por Twitter descree totalmente de la espectacularidad del evento y dice, me parece de lo más común. ¿Cómo? ¿Un chino? Explicado así me suena de lo más común. ¿Que alguien termine siendo refugiado? ¿Cómo va a ser común? ¿Chino? ¿Qué está diciendo? También que sea chino, que sea distinta a la cultura, pero esto no es común. ¿Capaz que está hablando de otra cosa? Por ahí lo dijo. No, de esto. Será una mala traducción del chino. No sé si nos estará escuchando. Porque responde a un tweet de este tema, mirá si... ¿Un chino nos escucha? ¿Estás sacando de contexto esto? ¿Chan sos vos? Tristeza de la ciudad, los abuelos de la nada en este común denominador sobre ciudades. Con esto más. frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Una 26 en la República Argentina, en este programa Le Tercer Monde. Te podés comunicar arroba Le Tercer Monde en Twitter. Estamos recibiendo bocha de mensajes. Y también en Facebook, arroba Le Tercer Monde. WhatsApp 221-670-5190. Producción, ahí fíjense si... Chequenos el WhatsAppero. Por favor, mirá si nos recibimos algo. Ahí están chequeando. No, con una cara muy rara. Sí, sí, sí. Álvaro incumplió todas las promesas. No solo no compró comida, tampoco arregló el mate y mucho menos se fijó los WhatsApp. No, no. Estamos viendo los Juegos Olímpicos. Creemos que no hay ningún argentino compitiendo porque por lo menos no lo están pasando en este canal que estamos viendo. En la TV pública. Ojo con la TV pública, que a la hora del levantaron toda la programación menos el noticiero para... hacerse, sospecho que para hacerse los que no quieren tapar la realidad con los Juegos Olímpicos. Pero estoy muy en desacuerdo. Hoy en el partido de los Pumas, en el 7S del mediodía, no lo estaban pasando. ¿Cómo del mediodía? Ale, contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos, que ganaron ahí en el último segundito. Estuvo espectacular. Ah, yo vi el de la tarde. Que me lo reperdí. Les decía, no sé si al aire o antes de empezar... que nunca vi rugby en mi vida y me pareció que fue muy corto. Muy corto. O sea, empezó y enseguida terminó. Claro, es como un rapidingui. Y después, nada, parece que vengo del espacio, pero es un deporte muy raro. Me gusta. Es raro. Es divertido. Tenemos la noticia de que tenemos un móvil como el de Tercer Mon en los Juegos Olímpicos. ¡Me vuelvo loco! Hola, Nicolás Trivi desde Río de Janeiro, nos escuchás muy bajo, pero ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo están? Esto es posta, para la gente que Garoto sabe que Ipanema. Siempre mentimos, esto es de verdad. ¿Dónde estás, Trivi? Esto es verdad. Todo bien. Acabamos de ver un triunfo increíble histórico de Egipto sobre Suecia en el handball masculino. Ahí se están yendo las jugadoras de Suecia, muy tristes, que estaban en la tribuna, cantaron un ratito, pero después se callaron. ¿Cómo cantaban? Y bueno, es un momento muy tercermundista, estaban todos los brasileños, los argentinos, hinchando por Egipto, recién nos abrazamos con unos egipcios en el último gol, fue increíble. Espectacular. ¿Qué otras cosas viste, Trivi? Hoy vimos ping-pong, vimos un partido entre un bielorruso y un alemán. Qué exótico que ganó sos. El bielorruso. ¿Se puede ver algo? ¿Se puede ver algo en el ping-pong? Se ve, ¿vos podés creer que se ve? Se ve, la pelotita se ve. Es todo como muy rápido y la tribuna está demasiado lejos al pedo, pero bueno, se ve. ¿Cómo conseguís las entradas? Mirá, se podía conseguir por internet y ahora en todos los lugares, en los estadios y eso, hay puntos de venta y te venden lo que hay, remanente. Igual es medio extraño, porque pudimos ir a ver el partido de Argentina con Argelia al fútbol, pero porque un chabón nos vendió ahí, no nos querían vender en el lugar este oficial y después en la tribuna sobraba lugar, así que no sé, para mí hay tongo, pero bueno. Sí, a mí me pareció los partidos que estoy viendo, estoy medio manija, paréntesis, y muchas tribunas no están llenas, de hecho están más bien vacías. No. Y estaban diciendo antes de que empiecen los Juegos Olímpicos que ya estaban agotadas y... Sí, es todo muy raro, no sé si hay cuestión de sponsor, que se quedan con entradas y después no las venden, no sé qué onda, pero... Pero sí, hasta ahora lo que he visto todo, hay mucha gente, pero siempre sobra el lugar, no es que está lleno. Igual no hemos visto ningún partido así por medalla ni nada por el estilo, pero bueno. Trivi, entonces te viste un handball, Egipto, un ping pong, ¿quién ganó y quién jugaba? ¿Y por qué hinchaste? Eran los cuartos de final, un bielorruso contra un alemán, ganó el bielorruso, y bien. Un chino contra un japonés y ganó el chino. Bien, Trivi, siempre ganan los buenos en todos tus partidos. ¿Viste? Espectacular. Y hoy vi Argentina al vole y ganó Argentina. ¿Viste el de Rusia? A Rusia le ganó un partidazo, 3-1. ¿Partidazo viste, Trivi? Muy bueno. No, increíble, sí. La estás pasando. Y ahora, bárbaro. Ahora juega Argentina al handball. No es que vine a ver a Egipto al handball, sino que también juega Argentina. Ah, una yapa. Y hacemos 2-1. Te envidio profundamente. Claro. Che, ¿Y te mandás un grito como para que los argentinos sepan, los atletas sepan que vos estás ahí hinchando por ellos? Y soy de gritar bastante. En realidad, me hinché mucho las pelotas con los brasileros hinchando en contra nuestra. Están abucheando como locos. Nos putean, nos hablan de los 1000 goles de Pelé y pelotudeces. Y bueno, y les respondemos con el que se comieron 7 y eso, y Brasil decime que se siente, entonces se pone lindo, pero la verdad que me hinché las bolas, pues sos muy arrastrado. ¿Tenés ganas de pelear mano a mano con un brasilero? ¿Por su nacionalidad? No, me voy a pelear, pero el otro día en el partido de fútbol tenía uno ahí al lado sacando fotitos y hinchando por Argelia así como descaradamente, y cuando metió el gol a Argentina dije, dale, saca una foto ahora, y se cagaba de risa, me decía que se había quedado sin batería, pero se comió los mocos. Nicolás Trivi agitando a la tribuna brasilera desde Río de Janeiro, los Juegos Olímpicos 2016. ¿Y qué otros planes para mañana, aparte del handball? Mañana vamos a... Mi viejo consiguió entrada para ver a las Leonas. ¡Uy! ¡Estás espectacular! Y no sé, por ahora eso... Ah, y el vamos a ir a ver a la selección de básquet con Lituania. Estoy caminando entre el medio de las jugadoras suecas, es como muy loco todo, te cuento. ¿No nos puede mandar un saludo para el tercer mod? Y no sé si puedo, porque que es como que están todas medias en ella, pero... ¿Eh? Decirle que sos periodista. A ver, le pido el... A ver. Por favor. Por la radio argentina, your opinion about the game? No. Ok. A ver, un minuto. No puedo creer. Por la radio argentina, your opinion about the game? ¿A minuto? No. Ok, sorry. Bueno, no quiso, che, mala onda. No declaraciones a la prensa. Un excelente inglés. Acaban de perder con Egipto. Nicolás Trivi, te felicitamos. ¿Sabes qué? ¿Esas son las que juegan? O sea, ¿las jugadoras? No. Vinieron a ver el partido de los varones. Eran ciudadanas a pie. Bien. Che, Trivi, está... A mí me sorprende como que hay medio poca seguridad. Yo recién llegué y le pregunté a la chica esta si quería hablar. Y no había ningún custodio ni nada, o sea, claro. Como medio raro. Y aparte, no sé, hoy compramos la entrada más barata para ver el vole y terminamos sentados, como que si querés te podés ir a cualquier otro lugar de la tribuna mucho más caro, no sé, medio raro. Bueno, muy brasilero. ¿Eh? Muy brasilero. ¿Fuiste ahí a la playa? ¿Qué gente que te cruzás? ¿Cómo es la vida ahora durante los Juegos Olímpicos en Río? Mira, yo vi como todo bastante normal, no estuve turisteando mucho, o sea, más o menos. no nos tocó mucha vía de playa, o sea, hace calor, pero no tanto como para meterse a la playa, al agua, y salvo la zona del Parque Olímpico y todo eso, el resto es como bastante normal la vida, o sea, se ven grupitos de gente y todo eso, pero no es que está todo colapsado, ni que es un quilombo, ni que es peor de lo que uno se podía pensar. Y con esto de la seguridad, ¿hay cierto miedo terrorista o no? Más bien fiesta brasileña. Yo no he visto nada raro, como que no se nota, no sé. No me parece. De hecho, como que sí, hay controles, cuando entras a cualquier lado te hacen el escáner este de metales y toda esa historieta, pero después está bastante tranqui. ¿Anduviste de trivi por la Villa Olímpica? Hoy recién, no, la Villa Olímpica no sé ni dónde queda. Porque eso como que está reservado para, sí, el Parque Olímpico, donde están la mayoría de los estadios. Bien, bien. ¿Y la gente grita fuera Temer o es solo una cuestión de Telesur? No, se escucha cada tanto, alguno con un cartelito, alguno que grita. Lo que pasa es que hay una regla que te sacan del estadio si vas con una remera o con alguna movida así. Los primeros días sí estaba más liberada la cosa y había mucha gente con remeras de fuera Temer y a eso los rajaban del estadio. Mira qué bravo. Así que bueno. Y la verdad que sí. Y ahora esos son todos los asientos vacíos. ¿Eh? Esos son todos los asientos vacíos que vemos en la tele. Puede ser, sí. Y los gulag están llenos de... los gulag de Temer están llenos de gente que quería, tenía entrada para ver los juegos. Che, Trivi, ¿qué es lo más extraño que tenés pensado ver? En lo que se refiere extraño, a los Juegos Olímpicos. Sí. Y ping-pong es muy raro. Bastante, ping-pong, sí. No sé, como yo no... O sea, lo vi todo, me cagué de risa, hinché por el bielorruso que ganó y todo, pero nunca me lo terminé de tomar en serio. y bueno, y no sé si... ¿Eh? Es ping-pong, o sea, el chabón tenía técnico, en un momento eso como que le dolía, paró el partido, se fue para atrás, volvió, todo por jugar al ping-pong, es como raro. Claro. Y vos pagás para ver eso, además. Pero bueno. Estás viendo como está un sacado, bueno, por todo lo que relatás. Perdón, es que estoy muy excitado por este momento épico que vivimos recién. ¿Y hasta cuándo te quedás? Y me quedo hasta el vuelvo el sábado. El viernes voy a ir a ver el atletismo. Ah, eso. Hay otra cosa que capaz vemos, pero no sé, porque queda, nos va a quedar medio lejos, es marcha, que es para mí la disciplina más estúpida de todas, que es esa que van caminando como moviendo la cadera. Ah, la correcaminata. Claro, una cosa así. Que no pueden levantar los pies. Es buenísima. Claro, que es malísima. Para mí es malísima, pero bueno, ya fue. Capaz que la vamos a ver. ¿Y qué? ¿Estás como en una grada y ves pasar a la gente haciendo esa cosa extraña y listo? Y es eso, más o menos. Claro, supongo que debe haber lugares en la calle que te podés poner a ver. No sé bien cómo es. Pero no sé, vamos a ver si podemos ir. ¿No te dieron ganas de hacer como alguna intervención en algún momento? Como mandarte. La gente se manda, ¿viste? A parar a un ciclista. No, yo soy bastante boludo para eso. Recién la tenía a las chicas de Suecia y ni me animé a nada, a sacarle una foto, a pedirle el teléfono, nada. No, soy bastante boludo para eso. Para la próxima trivi, un cartel que diga Le Tercer Monde y una foto, aunque sea una selfie. Porque si no, la gente después no nos cree, ¿viste? No, trivi estaba acá en el Estadio Único. Vamos a hacer para mañana o para el... Ahora no tengo lapicera. Si consigo una lapicera, hacemos un cartelito. Después lo mando. Dale, sí, ni hablar. Por favor. Y una foto de... Dale, dale. Un dibujo del gordo Bonadeo con una banana en atravesando los ojos. Podría ser. Para cerrar, un cantito. Un cantito que suene allá de los argentinos. Que suene de los argentinos. El que más me gustó es... Oh, te comiste 7, te rompieron el ojete, oh. Sí. Ah, Brasil. Solidaridad latinoamericana. Sí, bueno. Vamos, Argentina. Oh, Argentina, vamos, ponga huevo que ganamos, ese es lindo. No, pero si me decís un cantito ese, me parece genial. Bueno, Trivi, seguí la pasando muy bien. Porque el Brasil decirle que se siente ya fue. Y porque lo están sintiendo capaz ya en segunda. Claro. A mí me encanta cómo les parasitamos todos los eventos que organizan ellos, caemos hordas de argentinos y después no organizamos nada, porque no va a haber nada en Argentina hasta dentro de un tiempo. Pero bueno, qué sé yo. Vivimos al grande de Sudamérica por estar al lado, ¿está bien? Tal cual. Trivi, desde los Juegos Olímpicos, te agradecemos la comunicación, te dejamos tranquilo a vos y a tu celular y sus cargos por roaming y hablaremos muy pronto. Bueno, muchas gracias por llamar, muchachos. Saludos a todos. Saludos a todos los atletas y las atletas que te cruces. Chau, Trivi. Bueno, chau. Pasaba Nicolás Trivi, que está viviendo a pleno los Juegos Olímpicos y nos da un poquito de envidia porque sí, está viendo sin parar un montón de cosas. ¿Sabés lo que debe ser esa fiesta descontrolada? Aparte, imagino sacando ticket y yendo a ver cosas sin sentido. Espectacular, como, ¿y acá quién juega? ¿Acá quién juega? También me imagino al padre de Trivi pagando esta comunicación. Sí, obvio. Olvídate. Gracias a Horacio Trivi. Por... Que fue el profesor de mi hermana y creo que la aprobó. ¿Y se llama Horacio? No sé cómo se llama. Me dio adrenalina esto de que Trivi no sabe bien qué va a ver. Como que se va decidiendo en el momento. Eso me gusta. Sí, me espectacular. Gusta. Es como un juego olímpico en sí mismo. Pensé que íbamos a tener un saludo sueco y me ilusioné. Ay, ¡qué ortiva es la sueca! No, y Trivi muy bien y muy bien, diplomático. Trivi. Cambiando de idioma y preguntando si podía hablar para la radio. No, es claramente Sorry, el mejor. Your opinion of the game. Es nuestro mejor movilero. Sin duda, el único y el mejor. El único y el mejor movilero. Se va lejos. Qué bien, qué suerte. Vamos a escuchar más una canción o dos más sobre ciudades, en este caso Summer in the City de Regina Spector. Summer in the City means cleavage, cleavage, cleavage. I've been staying up and drinking in a late night establishment, telling strangers personal things. Somewhere in the city, I'm so lonely, lonely, lonely. So I went to a protest just to rub up again. Strangers, and I did feel like coming, but I also felt like crying. Doesn't seem so worth it right now. And I castrated ones standing a corner smoking. They want to feel the bulges in their back. At the sight of a beautiful woman, they feel nothing but anger. Her skin makes them sick in the night. Nauseous, nauseous, nauseous. Summer in the city, I'm so lonely, lonely, lonely. I've been hallucinating you, babe, at the backs of other women. And I tap on his shoulder and I turn around smiling, but there's no recognition in their eyes. Oh, summer in the city means cleavage, cleavage, cleavage. And don't get me wrong, dear, in general I think I'm doing quite fine. It's just when it's summer in the city and you're long gone from the city, I start to miss you, baby. It's summer in the city and you're here. So long gone from the city, I start to miss you, baby, sometimes. Ooh, I start to miss you, baby, sometimes. Ooh, I start to miss you, baby. Sometimes. programa de Le Tercer Mon que no escuchás, Dios mata a un gatito. Escuchanos todos los martes de 20 a 22 por Radio Nauta FM 106.3. Seguimos ya terminando Le Tercer Mon Radio, pero todavía nos queda lo mejor, nos quedan las fijas, son las 10 menos cuarto y estamos entusiasmados con los Juegos Olímpicos porque acabamos de tener uno de los mejores móviles, por lo menos de la historia reciente de Le Tercer Mon. Y estamos viendo el partido que está presenciando en este momento Nicolás Trivi, nuestro movilero, porque está en el partido de handball masculino Argentina versus Croacia. Recomendación, pongan la TV pública en sus casas y busquen a Trivi. No es tan difícil como podría ser otras personas. De hecho, es bastante parecido a Wally en contextura física. Sí, y yo creo que tiene alguna remera de alguna selección de fútbol. Sí. Tal vez no argentina. No sé. A ver, Santiago, a ver si te escuchamos. Hola. Bien. Sí, todo en orden. No golpees el micrófono. No, es el pote ahí, es ahí. Cinco fijas. De las fiestas en casas. Qué coordinación tremenda ahí. Como que me dejaste igual a ese, como date cuenta, y me di cuenta. Y eso que estaba mirando un poco la tele. Sorpresivas, irregulares tanto en su legalidad como en su calidad. Hogar del mayor de los descontroles o el peor de los aburrimientos, las fiestas en casas son una fija de las noches en la ciudad. Venimos con la ciudad, ¿eh? Estamos a pleno. La coordination. Cumpleaños y recibidas que se desbordan, casas grandes y vacías en manos de hijos pequeños y vacíos. O simplemente, hago una fiesta en mi casa, son el punto de partida de ese fenómeno que hoy nos toca en fijar. A ver, veamos. Hay una serie de prefijas que se tienen que cumplir estrictamente para que una reunión entre amigos y amigas en la casa de alguien se convierta en una fiesta en una casa. La primera es que al menos el 30% de quienes vayan cayendo no tengan una relación personal con el dueño o inquilino del hogar. La segunda, típica de estos tiempos, es que la invitación a la fiesta adquiera cierto vuelo propio en las redes sociales, independiente de las intenciones de quien la ideó. Qué peligro eso. La tercera y por último es la prefija de quiebre, en la que termina de transformar la reunión en fiesta hogareña. Quien está a cargo tiene que perder en algún grado el control general de la situación. Es el momento en que la puerta de entrada pasa a ser administrada por un colectivo difuso de personas, o cuando aparecen drogas distintas a las consumidas por el grupo promotor. Cuando alguien se apodera de la música, se generan baños en lugares no planificados, o las provisiones de comida del hogar son puestas a disposición de la totalidad de los invitados. Recuerdo, es imposible no pensar en imágenes de distintas fiestas en casas. Sí. Totalmente atacando la heladera de forma descontrolada. Un consejo es que si vas a hacer una fiesta en tu casa, trata de sacar las cosas de la heladera porque va a ser saqueada como buen diciembre. Y sobre todo si antes hubo un cumpleaños o algo así, que todos saben que hay cosas, restos, claro. Y que en algún momento eso va a ser liquidado. Yo una vez festejé mi cumpleaños en mi casa con un amigo, lo festejamos juntos. Y no cumplimos tan juntos, pero no importa, lo festejamos juntos. Y mi amigo en un momento como que tomó el control de la situación de algunas partes, por ejemplo, la administración de la entrada y salida de personas, e invitó a cuatro personas que estaban en la calle, sí, me acuerdo, a pasar. Personas que estaban en una situación extraña. Eso, porque una cosa y es se comieron cuando toda alguien la torta. lleva un... Obvio. Van llevando a conocidos de conocidos, pero cuando se levanta gente de la calle... Claro, no. Suele pasar igual. Suele pasar, sí, como, sí. Che, vamos a comprar birras, van a comprar birras, vuelven y traen a alguien que se encontraron en el camino y que no conocían. Sí. O, por ejemplo, ir caminando por la calle y ves que se está desarrollando una fiesta, yo he pedido entrar a algunas. No, muy ¿sí? bien. Sí, puede pasar, sí. Y es como, por ahí no sabes a dónde ir y bueno, siempre, por ahí es una mierda, pero por ahí promete una fiesta en una casa. Consejo. Se sacan a las patadas también. También. La segunda fija tiene que ver con la fiesta ya en pleno desarrollo. Y, che, me parece que se acabó el alcohol. Es como la fija fatídica. Siempre. Pasa mucho. Puede pasar 5 o 6 veces en una noche tranquilamente. Ah, sí, es una fija repetible. Sí. No hay otra. En un momento se acaba el alcohol, todo el alcohol, cuando ya no queda absolutamente nada. Antes de ese momento ya se tomaron todas las cosas horribles o calientes. La colectividad descendió sin problemas del Branca al Vitone, del Vitone al Gansi, del Gansi al Ubita. Y un enfermo se tomó todos los culitos de los envases vacíos de birra. Y aparece el infaltable, pero también extraña metáfora animal. Hagamos una vaquita. Y ¿por qué es una vaquita? No, no sabemos. Y las fijas de la vaquita son tantas y tan complejas que las dejaremos para otro día. No hay que dejar de mencionar la subfija variante 1, se acabó el hielo, y la subfija variante 2, se acabó la coca. Terrible. El otro día fui a una fiesta. Es igual de grave. Ambas son igual de graves. En una casa de unos chetos. Así que nunca pasaba esto porque todos traían alcohol y alcohol y alcohol. Y no todos tomaban. Y ya había un barril lleno de hielo y alcohol. No, fue un descontrol. Qué tremendo. No sabía que existían esas cosas. Sí, ¿cómo no tomaban? Raro eso. No, había algún. No todos tomaban. Ah. Entonces se iba. La gente iba trayendo más alcohol del que se consumía. Parecía que cada vez había más. Terminé arrastrándome por el suelo, dormido en el baño. No. Fue un desastre. ¿Dormido en el baño? Sí, entra en una de las fijas. Entra en una de las fijas. Otra fija relacionada con la anterior que acabamos de leer es la falta de respeto por las consignas que reinan estas fiestas. Consignas tales como traer alcohol, venir temprano, venir disfrazado de algo, traigan vasos, no toquen el timbre, no se tiren a la pileta o no alimenten a los animales. Nunca nada de eso funciona, nada respetado. El alcohol que la gente lleva siempre será menos que el que consuma, salvo en la fiesta careta que rara, fue Santiago. La fiesta rara. Provocando, por supuesto, la fija de más arriba, que es la fija de que el alcohol se acaba. Los disfraces pueden funcionar hasta un punto solo dentro del grupo promotor. Pero los externos que caen luego de la fiesta les chupa un huevo y encima se van a reír de tus disfraces de Kiko, por ejemplo. No hay consignas posibles en fiestas hogareñas porque quien las pone no tiene control sobre lo que sucede. La fiesta se gobierna a sí misma. En una fiesta que hizo mi hermana en casa, uno de sus amigo sacó un pececito de adentro de la pecera y se sacó una foto. Muy desubicado. ¿El pez vivió? Sí, vive. ¿Para contarlo? Tienen pez gordos igual ustedes. Vive, está canceroso, pero está. Pero sobrevivió. Me acuerdo de una noticia que hemos leído en este programa hace mucho tiempo que relataba la historia de una fiesta en Holanda, en un pueblo de Holanda, que se había masificado en Facebook y habían caído tipo 2.000 personas a una casa. Y se había, una bataola había sucedido en esa la fiesta. La policía tenía que intervenir. Porque se esto se va a controlar y se descontroló. Armó un evento público, una pelotudez así hizo el organizador y bueno, se fue de las manos. ¿Me toca a mí? No sé. ¿A mí? ¿De nuevo? Ah, no sé. Bueno, otro momento de la fiesta es en el que se desata el conflicto entre la luz y la oscuridad. Un clásico de la literatura. Es terrible, sí. Este enfrentamiento de dimensiones bíblicas sucede cuando hay que decidir entre el ambiente de conversación, música o un volumen medianamente sano y luminosidad media, o el apagón total, la clausura de toda conversación posible y música descontrolada para bailar. Viene el apagón. Lo normal es que lo primero se pase a lo segundo de forma inconsulta y poco democrática. Y la producción de esta sección se manifiesta abiertamente a favor de las fiestas hogareñas, en la que la primera situación se prolonga hasta el final, porque para bailar Thalía se va al boliche. No, ¿cómo qué te gorra quedó el ojo, Santiago? Qué gorra esta producción. No, yo no creo que... totalmente en desacuerdo. A veces, depende, hay que saber leer la coyuntura. Sí, a veces, es verdad, hay que leer. Apagar la luz y poner música resulta y de repente es un fiestón y eso hace que la fiesta sea una fiesta. Y a veces hay como intentos fallidos que van como también quitando las ganas. Como se intenta una vez, se vuelve a prender la luz. Se intenta de vuelta, en esa canción no. Y así, hasta que en un momento, bueno, ya está. No va a ser una fiesta, aceptalo. Hay que tener mucha paciencia, porque pueden ser las 2, 3 de la mañana y todavía es temprano para apagar la luz. Es verdad que hay que saber la situación. A mí siempre me agarra igual desprevenido. Estoy hablando sobre algo, intentando desarrollar un tema con alguien y de repente... apaga la luz, no puedo ver a mi interlocutor y piqui, piqui, piqui y ya está. ¡Qué bien! Habría que prohibir piqui, piqui de la Argentina. Así como se prohíbe en Brasil decir también fuera Temer, hay que prohibir piqui, piqui en todo el territorio nacional. Acaba de traer llegó un el correo, Álvaro. Guarda con el Antrax. Es guita. Llegó un sobre a nombre de Álvaro. A ver, dice, aparte dice, Álvaro que nos desconcentró. ¿Es una peli? A ver, dale, Álvaro, que se nos va el programa y nos queda una fija. ¿Qué es? ¿Una torta? ¿Una situación judicial? No lo muestra. No lo muestra. No lo muestra, pero pone cara de no, no, no, no. No lo puedo creer. No te puedo creer que me llegó esto. No lo puedo decir. La quinta y última fija de las fiestas hogareñas es la falta de controles externos. Una vez quebrantada la autoridad y el control de quien sea el dueño de esa casa, la fiesta en el mejor de los casos se autocontrola, o más bien se autodescontrola. La inexistencia de patobicas, bármanes y policías permite llegar a niveles de locura distintos y superiores a los posibles en cualquier establecimiento. El sexo público, la invención no asesorada de nuevos tragos o la proporción absurdamente etílica de los normales, la rotura voluntaria de decorados y la dormida colectiva en lugares extraños son fijas de las fiestas hogareñas sin supervisión. Una antifija de esta fija es la posibilidad de la presencia repentina de la policía en una de estas fiestas y todas las situaciones graciosas o no tanto que desata. Qué bajón, igual no me pasa hace mucho tiempo, que caiga la policía. Es como, puede pasar dos cosas. Uno, que la fiesta se disipa y ya terminó. Sí. U otro, que se vuelve como un shock de energía y de adrenalina que pide más. Como no me importa nada, como una rebelión así que hace continuar la fiesta por otros medios. Sí, es verdad que si la fiesta sobrevive a una intervención policial, ahí como que es... Renace. Sí. Aunque no haya alcohol, no importa nada. No, y a mí lo que me pasa, las pocas veces que me ha pasado esto, es ya estar medio en estado de ebriedad y los intentos de negociación con la autoridad y qué sé yo, uno cree que está haciendo las cosas muy bien y estás gritándole en la cara al guardia urbana, por ejemplo. No, no te preocupes, no pasa nada, esta fiesta no hay alcohol. Me pasó una vez en una fiesta que estaba organizando en mi casa, que era claramente un descontrol en cualquier ámbito, y de repente cae la policía y no sé bajo qué idea, como que nos escondimos, como que piense que no, como que no había tal nadie. Fiesta, no hay tal fiesta. Claro, no, todos nos escondimos como abajo, como si la policía tuviese también un rayo X para ver por a través de la casa. Y todos obedecieron esa estupidez de que nos escondamos abajo de la cama, como cosas ridículas. Y igual no tocó la puerta, nada, como que merodeó y se fue. Pero siempre recuerdo esa idea de esconderse como si la policía fuese idiota, digamos. O sea, si fue ahí es porque escuchó o alguien la llamó o algo. Generalmente la llaman. Sí, sí. La llama un vecino mala onda. Y la dormida en lugares extraños es también una fijada rara. ¿El baño? ¿Te dormiste, Santiago, dijiste el otro día? Sí, para... Que en el no, baño? Fue este año. En el baño. No, me levanté porque ya había quebrado y me quedé a dormir en la casa de la fiesta. Y me levanté al baño a hacer pis... Y me dormí parado. ¿Parado? No hice pis sentado, hice pis parado. Y me apoyé sobre la pared y me dormí un rato, no sé cuánto. Estaba roto. Sí, claramente. Ah, bueno, ¿qué es una intervención policial, la cortina? Pasamos al... Inesperada. A ver, ¿te cantas? Punto de Argentina en el handball. Alto festejo. Me gusta la cámara lenta. Donde mis manos se dilatan, ya lo hemos discutido. Dilatan. En el handball se dilatan mis manos. En el handball. Bueno, llegó el final de Le Tercer Mon, un programa inesperado, único, inigualable. Le mandamos un saludo a Manuel, que no nos está escuchando, pero en una de esas sí, en un futuro, ¿no? Como algunos de ustedes que también nos pueden escuchar en diferido. Sí, como lo va a hacer una de nuestras oyentes que acaba de llegar. Tarde, justo tarde. Empieza la ronda de brindis. Tristán. Tristán. Voy a brindar por la presencia de ese trozo que recién fue advertida en el hospital. En el momento era desconocido tanto por familiares como por el médico. El trozo de la muerte. El trozo. La ¿Santiago? Presencia de ese trozo, me quedo con eso. No, ¿Santiago? te cedo a vos el lugar. Dale. Perdidísimo. Yo voy a brindar. ¿Puedo hacer un doble brindis? Más o menos. ¿Tiene alguna justificación? Sí. Uno, voy a brindar por el chino que se supo adaptar en el centro de refugiado, bien. Porque me parece increíble. La reacción del chino. La adaptación a el psicólogo le dijo adaptación a situaciones adversas y se lo tomó literal. Y después quiero brindar por los Juegos Olímpicos y nuestro móvil. Está muy porque bien. Me parece que fue lo máximo. No tienen conexión. No, no tiene conexión. Pero no me dijeron que tenía que tener conexión, que tenía que tener. Está fundamental. Borrarme todo. Robarme todos los brindis. A ver, Santiago. Por la ciudad. ¡Ay, malísimo! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¿Tenés más hambre que yo comiendo esa torta de Eider verde? Esa torta verde con peras. ¿A alguien se le ocurre ponerle una torta peras? ¿Vino el otro programa, el que sigue? ¿Están sí, ahí? Vino y nos está. Bien, muy bien. Hay que venir por más que sean los Juegos Olímpicos. Hasta acá llegó Le Tercer Monde y por último algunas canciones más sobre ciudades. Y hasta el próximo martes de 20 a 22. Chau. Capital City skyline photo. Skyscrapers shine the sun so. Love in the sky. Secretaries at the hot dog vendors. Cabs honk at the bicycle messengers. Rolling by. Subway token. Anywhere the bars are all broken. I wish you were here. Better yet, I wish I was there with you. You wouldn't like it. Sign the moon so.